manera de pasar el invierno? La mejor manera de pasar el invierno es calentando el aire. ¿Y nosotros? Y nosotros sabemos muy bien cómo hacerlo. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Invierno 2018. Climatizamos tu lugar con los mejores sonidos. Con los mejores sonidos.